lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como amiga. Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me importó, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo y el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como amiga. Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me amor. Por mi parte, lo más lindo y el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Y aunque siempre lo renuncies, para mí lo más bello. Esta es la pregunta que usted no espera. Buenas tardes. Ahí estoy, buenas tardes. Qué bien tenerte por aquí nuevamente. ¿A quién escuchábamos? A Selena. Selena junto a Los Dinos. Un tema del año 1993 que interpretaba. No debes jugar. Así mismo, una de sus canciones más recordadas. Y vamos a complacerte ya con tu favorito final y que, por supuesto, cerrará con broche de oro la presente emisión desde el sur. Te escucho. No, ¿puedo escucharla a ella misma, eh? Bueno, sí. Fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. Ella sola. Sí. Ya. Yeah. Bueno, ayúdame a despedir el colectivo de hoy. En los controles, Aribel Méndez García. García Méndez. Ay, qué equivocación. Pero el orden de los factores no altera el producto. En la locución, Aldenis Rodríguez Valdez. Quien le habla, Sira Almeida Aragón. Ahí está. Buenas tardes. El agradecimiento eterno para todos los que nos han escuchado hasta este minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Fotos y recuerdos. Tengo una foto de ti. Oh, oh, oh. Te beso cada noche antes de dormir. Oh, oh, oh. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. ¿Has escuchado tu sonido?